¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Yo, si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Monse. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. No tienes que leer todavía, así que no ya. Mires a la escaleta. No, es para esto. Claro, claro, claro. ¿Dónde te hemos traído hoy? A la radio. Jo, ¿qué tal? ¿Cómo ves todo esto? Bueno, bien. Muy grande, es que tú eres la primera vez que vienes, ¿eh? Sí. ¿Tenías ganas de venir? Pues sí, un poco. Claro, nosotras teníamos muchas ganas de tenerte aquí en el estudio. Y que disfrutases de esta experiencia con tus compañeras que has venido aquí hoy. Como, ¿qué compañeras te acompañan? Y Inma, hola. Rosa y Toñi. Y yo soy Montserrat. Claro. ¿Y quién te va a echar un cable a tu izquierda? ¿Eh? ¿Quién te va a echar un cable a tu izquierda? Javi. Claro. Que es un monitor del centro. Va a salir todo perfecto, ¿a que sí? Espero que sí. ¿Cómo se llama el programa? Échale papas. Y la emisora desde la que estamos ahora mismo en directo emitiendo, como, ¿cuál es su nombre? 107,3 FM Mi Radio. Y un poquito más arriba. Vale. El nombre de OMC. ¿Qué quiere decir OMC? Pues no tengo ni idea. Onda Merlín. Ahí va. Gracias, Javi. Perfecto. ¿Ves cómo te iba a echar un cable? Yo te lo he dicho. ¿Qué día es hoy? 23 de noviembre de 2023. Como es la primera vez que vienes, no te voy a poner en aprieto de que nos digas la página web donde están alojados los casi 200 programas. Esa ya para la segunda vez. Vale. Que vengas. ¿Te parece bien? Vale. ¿Empezamos el programa? Dame la señal o algo de empezar el programa. ¿Y qué digo? Pues no sé, ¿cómo arrancarías una carrera? Pues vamos a empezar una entrevista para conocer a estas señoritas. Más de una, ¿eh? Ya bueno, te digo yo vale. Que más de una entrevista. Venga, vale. Arrancamos. Vale. Con Enredadas en el Cambio pretendemos transformar cómo concebimos la igualdad de género y el trabajo digno, poniendo el foco en el emprendimiento femenino, ¿no? En intentar sacar a la luz todas estas historias de mujeres que conocemos en América Latina, con mujeres también de aquí, de Galicia, que son también ejemplo y modelos de liderazgo y de éxito, ¿no? Por la experiencia de todas estas mujeres que están en el proyecto Enredadas, uno ve la posibilidad de hacer su sueño realidad y ver de que con nuestros emprendimientos sí podemos mostrar el cambio, lo podemos hacer, porque somos mujeres, porque somos fuertes, porque somos empoderadas y yo pienso que eso es que se trata la vida, esa es la razón de ser de todo. La exposición Enredadas en el Cambio busca enseñar el poder económico de las mujeres dando visibilidad al emprendimiento femenino y construir un mundo más igualitario en el que reduzcan las desigualdades entre hombres y mujeres. Hoy contamos en el estudio con Melina Caballero, técnica de cooperación de Taller de Solidaridad y responsable de la exposición, y Yolanda, técnica de comunicación en el Taller de Solidaridad. Muy buenas y bienvenidas a todas. Hola, encantada Hola. De estar aquí. Gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. De Un gusto nada. Estar acá. ¿Qué es Enredadas en el Cambio? Bueno, Enredadas en el Cambio, Inma, es una iniciativa que Taller de Solidaridad lleva adelante. Uh-huh. Nosotros lo que buscamos es que las mujeres que llevan adelante una idea de emprendimiento y un emprendimiento tanto en España como en otros países de América Latina, se integren, se enreden, como nosotros decimos, en realidades que son comunes. De llevar adelante estos emprendimientos, ya sea por una cuestión de necesidad de generar ingresos económicos para ellas y sus familias, como también para el desarrollo personal. Claro, qué bien. ¿Qué proyectos de empleo tenéis ahora mismo activos en Enredadas en el Cambio? Bueno, tenemos una diversidad de proyectos de empleo. Aquí, por ejemplo, está en el estudio que luego va a hablar con ustedes Lourdes, viene de Bolivia. Ella es del sector textil. Tenemos otra compañera que es carpintera apícola. Ella se formó en todo el tema de producción de miel. También qué rica la miel. Exactamente. Me gusta. Y muy saludable, muy, muy saludable. También hay un proyecto de Perú que había venido que se llama María Elena. Ella produce los conejitos de Indias que se llaman cuyes en Perú. Uh-huh. Bueno, para ellos es una comida dentro de su cultura que viene desde los incas, mucho tiempo atrás. De España tenemos en Valencia una mujer ganadera. Ella qué guay. Sí, produce unas cabras autóctonas, está rescatando estas cabras, lleva adelante eso. Una mujer de un modelo cooperativo, así como ustedes están aquí con sus compañeras haciendo este programa, de esa misma manera están en una zona de Galicia. Qué bonito. Ellas reciclan aceite. ¿Aceite? ¿Y qué hacen con él? ¿Cómo era tu nombre? Melina. Melina, ¿qué hacen con el aceite reciclado? El aceite que usamos en la gastronomía, en nuestras casas, eso ellas lo juntan, hacen un proceso que lo limpian, digamos, de todo lo que queda de las croquetas y, bueno, todas esas cositas que nos gusta tanto. Sí. Y lo llevan a producir combustible, que es el biodiesel. Ella también se va a conectar después, que se llama Sofía, y te va a contar muchísimo mejor que yo en detalle. También tenemos en Colombia una mujer que se dedica a poner bellas a otras mujeres y hombres. Ella es peluquera. Como maquillaje. Maquillaje, pelo. El pelo, sí, se llama Ivonne Sabel. Ay, me gusta mucho me gusta mucho la peluquería. Ah, pues sí, la verdad que la peluquería hace mucho, me hago mucho bien. Me hago muchas mascarillas caseras, de pelo y de cara, de manos, de pies, hago muchas cosas. Sí, bueno, Ivonne Sabel en Colombia, ella no solamente se especializa en todo el tema del alisado del pelo y técnicas de belleza, sino que también le enseña a otras compañeras que están empezando. Entonces, ¡qué bien! Sí, ¡qué chuli! Entonces, son intercambios de saberes entre todas. Y eso es justamente una de las cosas que más nos gusta de Enredadas en el Cambio. ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Qué de cosas más buenas! ¿Cómo está ahora mismo la campaña Enredadas en el Cambio? Estamos muy contentas en Talleres Solidaridad con nuestras otras compañeras que están en oficina. Están dando sus pasos importantes, los intercambios que estamos teniendo con la presencia de Lourdes, con las compañeras que se van a conectar más tarde. Estamos aprendiendo mucho todas. También Lourdes luego va a contar, estuvo con una diseñadora de modas que hace vestidos de novia en Galicia. Sí, porque uno de los retos más grandes que Lourdes nos contaba es hacer vestidos de novia. Entonces, en ese punto estamos de que nos damos cuenta la riqueza que hay cuando nos juntamos, especialmente las emprendedoras, y que tenemos realidades comunes, que pasamos esas cosas. Porque con Enredadas en el Cambio no es solamente mostrar la realidad de muchas mujeres como Lourdes, sino conectar. conectar a muchas mujeres de muchos países distintos que hacen un montón de cosas similares y que aprendan unas de otras, que se fortalezcan, que se ayudan, que vean que pueden, que todas podemos. Y es un proceso muy bonito en el que estamos a través de Enredadas en el Cambio. Es una parte muy importante de visibilizar lo que hacen las mujeres emprendedoras, de que hay mucha mujer emprendedora muy fuerte y muy potente, pero también que juntas podemos llegar más lejos y podemos aprender, claro, unas de otras. Por eso estamos muy contentos con todo lo que se está haciendo con Enredadas. La unión hace la fuerza. Tú lo has dicho, Inba, la unión hace la fuerza. Bueno, yo me llamo Montserrat, es la primera vez que vengo a la radio y estoy un poco nerviosa. Mi pregunta es, ¿cuáles son las realidades que podemos ver en la exposición? Pues mira, en Enredadas en el Cambio lo que vemos son las historias de vida de mujeres emprendedoras, de 7 mujeres emprendedoras de Perú, de Bolivia, de Nicaragua, de Colombia y de España. Hay muchísimas mujeres emprendedoras más que conocemos en todos nuestros proyectos, pero teníamos que elegir alguna, porque si no, se nos iba, era imposible poner una exposición con tanta mujer emprendedora. Son mujeres que han sido capaces de cambiar sus vidas, las de sus familias, las de sus comunidades, y que a través de la exposición lo que podemos ver es que pueden ser referentes para otras mujeres. Tú vas a la exposición y dices, ah, pero es que yo también puedo. Es que yo también puedo, claro. Quiero poner abeja, ¿y por qué yo no? Yo también. O quiero costurar como Lourdes y quiero hacer mis vestidos. Claro que yo también puedo poner mi negocio. Entonces, a través de esta exposición, vemos a todas estas mujeres que han pasado por muchos obstáculos y muchas dificultades, pero que día a día van superándolos. Y es una muestra de que nosotras también podemos hacerlo. ¿Qué tienen en común todas estas mujeres? Pues mira, yo creo que en común, si lo habláramos Melina con todo el resto de compañeras, es que son muy potentes, son mujeres fuertes, con mucha energía, con muchas ganas de salir adelante, de coger las riendas de sus vidas, de tener su propia economía, que han pasado muchos problemas, muchas necesidades, muchos obstáculos, problemas económicos, problemas de violencia intrafamiliar, que sabéis que también hay mucha, pero ellas se han dado cuenta de que quieren salir, de quieren seguir adelante, y sobre todo son mujeres con muchas ilusiones. ¿Cuántas fotografías hay en la exposición? Pues mira, tenemos carteles, creo que tenemos 30 y tantos, ¿no, Melina? Si no me confundo. 39. Lo que pasa es que lo que tenemos son 4 fotografías por cada una de nuestras 7 emprendedoras. Entonces, con esas 4 fotografías vemos un poquito, son pinceladas, porque no podemos ver toda su vida, pero a través de esas 4 fotografías vemos un poquito el proceso de emprendimiento y lo que hacen en sus emprendimientos. Así que tenemos 28 fotografías de ellas, más unos carteles en los que explicamos en qué consiste su emprendimiento, cómo lo están haciendo, lo que ha supuesto para ellas, pero todo esto os lo va a contar muchísimo mejor Lourdes, Sofía y Lisbeth, porque ellas son las protagonistas. ¿Cómo está organizada la exposición? Pues la exposición, lo que hemos hecho es, como os contaba, poner los carteles de las 4 fotografías junto con un cartel en el que os explicamos a la gente que vaya qué es su emprendimiento, en qué consiste, cómo han llegado hasta ahí, lo que ha supuesto para ellas. Y luego hay un cartel al principio explicativo de lo que somos Taller de Solidaridad, que es la fundación que está detrás y que estamos apoyando esta exposición, que forma parte de nuestra campaña Enredadas en el Cambio, de la que os ha hablado Melina. En algunos sitios, depende del sitio, pues lo ponemos en caballetes, o lo ponemos, colgamos la foto. En otro colgamos la foto de la pared, en cada sitio como nos dejan hacerlo, pero intentamos ponerlo en todas partes en donde nos dejan, para que la gente lo vea. Y cuanta más gente lo vea, mejor. Pues sí. Se inauguró el 26 de octubre. ¿Cómo fue ese día? Pues mira, te cuento. Fue un día muy bonito, porque estuvieron nuestras emprendedoras, estuvo Lourdes, estuvo Sofía y estuvo Lisbeth, y nos estuvieron contando sus experiencias, nos estuvieron contando lo que suponía para ellas ser las protagonistas de una exposición como esta, lo que suponía para ellas también venir a España, compartir con otras emprendedoras. Entonces hicimos como una mesa parecida a lo que estamos aquí, una mesa sin mesa, solamente había sillas, pero una mesa redonda, y nos estuvieron contando cosas. Estuvimos más de una hora, ¿no, Melinda? Yo creo. Sí, estuvimos 2 horas. 2 horas. También las compañeras Lisbeth, Sofía, Lourdes nos comentaron cuáles son sus sueños, cuáles son sus desafíos. Qué se plantean más adelante hacer y qué les da ilusión. Entonces fue muy, muy bonito compartir. Hicimos un baile donde nos pudimos conocer, adivinar con qué personaje nos identificábamos, con 2 compañeras que son Ana y Olga, que nos estuvieron ayudando ese día. Y bueno, luego nos fuimos a ver las fotografías, que estaban todas puestas. Y ahí hicimos un... ¿Cómo es que se le llaman aquí? ¿Pikis labis? Un pisco labis. Un pisco labis. Pisco labis. Eso, eso. Que nos pusimos a comer, a beber un poquito, porque ya sabéis vosotros que en España, si no hay comida y bebida, no hay celebración. Claro. Pues luego había un poquito de comida y un poquito de bebida para celebrar la inauguración de esta exposición. Sí. Hasta la fecha, ¿qué tal va? Pues hasta la fecha, bien, la gente va pasando, vamos a estar allí, os vamos a decir dónde vamos a estar en Madrid, para que, oye, si queréis pasar a verla, nosotras encantadas, vamos a estar hasta el 27 de noviembre, y estamos en la calle Alameda número 22, que es en el Impajat Alameda. Así que si os apetece acercaros, está por el centro de Madrid, está por Atocha, ¿os suena por esa zona? Sí. Bueno, más o menos, por detrás de Caixa Forum, yo creo que eso sí que os suena. Bueno, pues por ahí está. Estamos hasta el día 27 y podéis, es gratuita la entrada, y lo único que tenéis que hacer es acercaros y ver las preciosidades de fotografías que hay y el trabajo tan importante que están haciendo todas estas emprendedoras. ¿Cuántas visitas esperáis? Yo diría que muchas. Esperamos muchas. Pero tenemos que animar a que vaya todo el mundo. Sí. Tú ayúdame, ¿eh? Ayúdame, porque tenemos que animar a que todo el mundo se pase por allí. ¿Me animas? ¿Animamos a la gente? Sí, pues venga, animamos a todo el mundo a que se pase. Todavía no sabemos el número real, pero vamos, queremos que llegue a cuanta más gente, mejor. Aparte de Enredadas en el Cambio, ¿qué otras iniciativas de desarrollo femenino hacéis? Bueno, tenemos, Rosa, diferentes iniciativas. Estamos con unos proyectos en todos estos países que están las compañeras. Impulsamos, por ejemplo, talleres de gastronomía, de panadería, de cosas dulces. También otros talleres de costura. No solamente en Bolivia con la compañera Lourdes que está aquí. Tenemos en España, hacemos unos encuentros con otras emprendedoras, sobre todo en Galicia. Y ahora estamos con un reto grande, Rosa, que es que mujeres de Galicia les apoyen, les ayuden, les den consejos a mujeres emprendedoras de Colombia. Ahí el gran reto es... porque cada una tiene un horario, aquí en España tenemos 1 hora, y cuando nosotros ya estamos de tarde para tomar el café de la tarde, la merienda, en el otro lado la gente se está recién empezando su día. Entonces ahí poder cuadrar entre unos y otras los horarios es un gran desafío, y esas son las iniciativas a grosso modo que podemos contarte que estamos llevando adelante. ¿Qué proyecto futuro tenéis pensado desde Enredadas en el Camino? Bueno, Rosa, lo que viene el año que viene, y todas las compañeras, Toñi, Monse, Ima, pretendemos en el 2024 hacer un libro en el cual podamos recoger las historias de mujeres emprendedoras a nivel global, es decir, de los países que nos visitan, que ya les comentaba, como les contó Yolanda, y de aquí también de España, y es hacer un libro. Y ese libro tenemos intención de hacerlo en diferentes formatos, no solamente impreso, sino también un libro que sea, por ejemplo, digital, otro que sea audible, entonces que sea un libro que pueda ser accesible para todos y para todas. de dónde obtener más información de Enredadas en el Camino y de Taller de Solidaridad. Bueno, nos pueden visitar en nuestras redes sociales, nos buscan Fundación Taller de Solidaridad, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram, luego también tenemos nuestro canal de YouTube donde hay diferentes videos. En Twitter, en LinkedIn, ahí hay nuestras emprendedoras y nuestra página web. Nuestra página web que es www.tallerdesolidaridad.org y también a contarles a toda la gente y a todas ustedes que todas las fotos que la tenemos en ahora donde les contó Yoli en el Impact Hub también se puede ver de forma digital. Es decir, todas las historias, todas las fotos completas se puede visitar de cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Entonces también les invitamos a toda la audiencia y a ustedes que miren las historias. De hecho, si os metéis en nuestra exposición virtual, tenéis alguna foto más. Hay alguna fotito más que la de la exposición física. Así que si queréis echarle un ojito, hay más fotos. Sabéis que vais a tener que venir a presentar el libro, ¿no? Cuando lo editéis. Nosotras encantadas. A ver, ¿queréis? Inma, Doña Moche, ¿queréis que vengamos? Sí. Pues nosotras venimos, vamos. Vamos a hacer la primera desconexión territorial y seguimos aquí en Échale Papas con Enredadas en el Cambio. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, 'cause I've heard it all before. And I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Oh, yes, I'm wise. Love is wisdom for the pain. Yes, I paid the price. But look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong. It only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you've deepened the conviction in my soul. Una de las iniciativas que también forma parte de la exposición Enredadas en el Cambio de Mujeres, Coñeterías en Galicia, para contarnos, tenemos a Sofía al otro lado del teléfono. Sofía, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué es Mujeres Colleteras? Mujeres Colleteras. Pues mira, es una cooperativa social sin ánimo de lucro que hacemos la recogida de aceite usado de cocina. Y luego ese aceite se convierte en biodiesel para contaminar un 90% menos en España. ¿Desde cuándo lleva funcionando la iniciativa? Pues mira, lleva desde el 2013. ¿Sí que ha pasado? Sí. ¿Quiénes formáis mujeres colectivas? Pues mira, la formamos 9 personas. 7 son gitanas y luego las demás son paisanas. ¿Cómo funciona vuestra cooperativa? Pues nuestra cooperativa, las personas que estamos en la nave, pues salimos todos los días a hacer las recogidas y lo convertimos todo en biodiesel. ¿A qué os dedicáis exactamente? Pues mira, salimos por la mañana, vamos a los bares, restaurantes, también en la ciudad donde tenemos contenedores. Entonces ahí con nuestras furgonetas metemos los contenedores o los bidones, los llevamos a la nave, vaciamos, fregamos todo. ¿Qué problema genera tirar aceite? Pues mira, un litro de aceite podemos contaminar 40.000 litros de agua. Después, si va a nuestros ríos o nuestros mares, pues la fauna marina, sabes que puede morir porque les quitamos oxígeno con esa capa de aceite. Entonces nunca, nunca, nunca se puede tirar por los vertederos. ¿En qué os apoyáis, taller de solidaridad? Bueno, pues estamos súper agradecidas porque, bueno, humanamente hay unas personas que eso es para verlas, sentirlas, escucharlas, estar con ellas y luego lo que nos están apoyando a nosotras, porque al final nos valoran, están enseñando nuestro emprendimiento y nos apoyamos nosotras en ellas. ¿Qué aporta Mujeres Colle... ¡Uy! Es que no lo sé decir. Es que es en gallego. Colleiteiras. ¿A tu vida? Pues mira, mi vida me genera una estabilidad laboral, una economía para ser independiente. Me genera un horario que puedo compatibilizar para estudiar. Me genera estar más tiempo con mi familia, tener vida social, muchísimas cosas. ¿Qué te parece formar parte de la exposición Enredadas en el Cambio? Pues mira, me parece muy bueno porque somos visibles, se nos ven a través de una exposición de fotos, pues al final se ve el trabajo que realizamos. Gracias a la exposición he conocido a personas que me han aportado experiencias muy buenas y me aportan para seguir trabajando con muy buenas ideas, humanamente, juntas. Entonces, bueno, me aportan muchísimo. Sofía, gracias por atender nuestra llamada y que tengáis mucha suerte con el proyecto. Muchísimas gracias a vosotras por llamarnos y por contar con nosotras, que estoy súper agradecida. Un abrazo desde Madrid. Pues un abrazo desde Galicia. Vale. Besos. Chao, chao. Es una protagonista de la exposición Enredadas en el Cambio y gracias a apoyo y del taller Solidaridad ha conseguido enredarse y aprender en un taller como costurera en Bolivia, país del que viene. Lourdes, muy buenas, bienvenida a Chale Papas. Buenos días. Lourdes, ¿de dónde vienes exactamente? Yo vengo de Bolivia. ¿Cómo es el lugar donde vives? Bolivia es un bien, pero hemos venido del no es de ciudad, un poco alejaditos. ¿qué oportunidades tienes allí las mujeres para crear su empresa? Sí, es difícil con las guaguas, no podemos, ¿no? Pero con los apoyos con las hermanas de siervas de San José y con el taller Solidaridad hemos logrado. ¿Cómo te ha llegado la propuesta del taller Solidaridad? A través de las siervas de San José hemos conocido en Bolivia. Les explicamos un poquito qué es las siervas de San José y cuál es su proyecto, porque ellas no conocen a las siervas. ¿Quiénes son las siervas de San José y qué hacen allí en tu comunidad? Es unas hermanas de que Iglesia Católica es, y con ellas hemos pasado taller, allá nos ayuda a capacitar con talleres de confesión textil y también con estudios, con reposterías, nos ayuda también con las guaguas. Las guaguas son los peques. Mientras las mamás están formándose en tanto lo que dijo el taller de costura, de repostería, entonces pueden dejar a sus niños en un lugar donde están recibiendo también apoyo escolar, porque una de las mayores problemáticas es poder, o sea, dónde dejar a los niños cuando no están en el cole. Entonces, claro, eso también les ayuda a las mamás para poder seguir la formación y sacar adelante luego los emprendimientos o otras formas de llegar a un empleo digno. ¿Qué te ha dado el taller de solidaridad? Un aprendizaje y también en estudio. Todo. Y nos ha ayudado mucho. ¿Te formaste en el centro Monte Olivo? ¿Cómo fue? ¿Formarse? La capacitación que te dieron en Monte Olivos, ¿cómo fue esa capacitación? La formación de taller Monte Olivos bien me ha dado y bien también me ha ayudado económicamente. Y con ese aprendizaje puedo trabajar junto con mis hijos desde mi casa. ¿Cómo es el taller? ¿Qué tiene en casa? En mi casa tengo un pequeño costura, taller de costura, y de ahí yo costurando y trabajo para mis clientes, pedidos hago y también es para entregar a las tiendas también hago, y para mis hijitos también, deportivos y uniformes de la escuela también. Para mí también puedo hacerme y para ahorrar económico un poco. ¿Estás sola en el taller o sois más personas? Yo en mi taller sola me costuro, me trabajo, pero también me ayuda mi esposo, mis hijos también me ayudan. ¡Qué bien! Sí. ¿Como costurera es lo que más te gusta hacer? A mí me gusta hacer vestido para este sopa típica de Cochabamba. Esa es sopa de cholita. Sí, me gusta este, lo que me estoy colocando, pollera se llama. Blusas me gusta hacer. ¿Y como modista tienes algún sueño? Sí, quiero aprender vestidos de novia y trajes para varones, para mujeres más. Qué bien. Muchas más quiero aprender. Hecho a mano arte se tiene. Sí. ¿Alguna mujer de tu zona se ha animado a crear su empresa siguiendo tu ejemplo? No muchos, pero salen hasta auxiliar, pero no, parece no tiene ganas algunos, y algunos sí, pero para ellas sí pueden hacer. ¿Qué significa para ti formar parte de la exposición Enredadas en el Cambio? Me siento feliz. Yo no pensaba llegar hasta aquí, pero con el cambio de edad, no puedo. He llegado hasta aquí gracias a el taller Solidaridad. Hemos llegado. Yo no pensaba llegar hasta aquí. ¿Cómo te ves en las fotos? Sí, también bonito, bien. Estoy bien feliz también ver mis fotos aquí. ¿Es la primera vez que estás en Madrid? Sí, primera vez he llegado. No pensaba llegar, pero he llegado. Estoy bien feliz. ¿Cómo estás viviendo toda esta experiencia? Bien, aquí estoy sintiendo conocer Madrid. Me voy a ir ahora con hartas experiencias a mi país, también compartir con mis compañeras, igual con mis hijos. Es mis experiencias, lo que he pasado aquí. ¿Qué te gustaría decir a las personas que te están escuchando? Mensaje. Que importante para que sepan lo importante que ha sido para ti, que ellas a lo mejor también pueden hacerlo. ¿Qué mensaje, qué idea le quieres dar? No sé. ¿Que cómo hacen lo de la ropa? ¿Lo coses con hilos o con lana? Con hilo. Ah, con hilos, qué sí. Chuli. Y que te diga cuántos metros utiliza para hacer sus, ¿cómo hemos dicho que se llamaban? Polleras. Sus polleras, ya verás, que te diga cuánto tú utiliza. ¿Cuántos metros? 3 metros utilizo para mí. Madre, sí que eso es trabajo, ¿eh? Sí, y también contarles y compartirles que Lourdes, además de tener su emprendimiento, ella también le está apoyando a otras compañeras que están aprendiendo todo el tema del patronaje, de costurar dentro del centro. Entonces ella también está apoyando las clases que, no sé si querés contar algo, Lourdes, del trabajo también que haces con otras compañeras. Yo sí que estoy participando en ese taller, lo que tenemos, y estoy yendo a alta costura. Pero también estoy ayudando a mis compañeras, sacando otros diseños, compartir también. Estoy yendo a enseñar yo voluntariamente. Y algunas señoras también vienen a mi casa y enséñame esto, lo que estás haciendo, quiero aprender, pero yo también tengo que compartir. Estoy enseñando, sigue. Nosotros allí en el taller hacemos muchas manualidades. Soy fan de las manualidades y allí hacemos muchas cosas de manualidades, por ejemplo en filtro, que a mí cosas se me da fatal, pero bueno, se intenta, no pasa nada, nadie es perfecto, no pasa nada. Y pues cosemos en filtro, pues por ejemplo, monederos, fundas para guardar las gafas de sol, el móvil, lo que quieras guardar ahí, o el monedero guardarlo en la funda para que no se esté perriga por ahí. ¿Y qué más hacemos? Hacemos llaveros en jamas, imanes de jama, hacemos chapas, o sea, muchas cosas, muchas pendientes en jama. Que vamos, que estéis invitadas a venir cuando queréis al Centro Ocupacional Pintor Rosales, cuando queráis. Estáis invitadas desde ya. Con muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Eso es lo que más hago. Y luego pues también hacemos el Belén también, en Navidad, que está aquí ya mismo. Y hacemos muchas cosas, sí, muchísimas cosas. Hacemos de filtro, como he dicho al principio, de coser. Pero bueno, la magia hace maestros. Luego también... Te iba a decirme que luego, si quieres, seguimos, si queda tiempo. Porque vale. Es que nos queda todavía una llamada telefónica y si luego quedan 20 segundos, ve pensándolo y contamos a Lourdes, las cabras, a Yolanda y a Melina, le contamos qué más cositas hacemos, ¿vale? ¿Te parece? Vale, estupendo. para cerrar el programa vamos a hablar con Lisbeth. Ella es apicultora en Nicaragua y está por España estos días hablando del proyecto que forma parte en Enredada en el Cambio. Lisbeth, muy buenos días. Muy buenos días. ¿De qué zona de Nicaragua eres tú? Bueno, tenga muy buenos días. Vengo de Nicaragua. El departamento donde yo vivo es Madrid con Z. El municipio es Telpaneca. Y la comarca donde vivo es Santo Domingo. ¿Qué dificultades tienen allí las mujeres para acceder a un empleo? Las dificultades son muchas, porque por lo menos hay mujeres que son madres solteras, hay mujeres que no tienen el apoyo de una familia, hay mujeres que también vienen de muy bajos recursos económicos, que es lo principal. ¿Formas parte de Jóvenes Constructores? ¿Qué iniciativa es? En el 2022, a Santo Domingo, llegó el proyecto por parte de IMPRU, que se le llama Jóvenes Constructores, que es el proceso de la formación en la área de apicultura, todo lo que tiene que ver con apicultura. ¿Qué actividad laboral hacías antes de ser apicultora? Antes que llegara el proyecto, yo me dedicaba a mi hogar, a mi hijo, como todas las mujeres que hay, que claro, no tienen esa oportunidad de trabajar, de tener un estudio. Entonces, la mayoría nos dedicamos a eso, trabajos del campo, cosas así. Qué bien, qué bonito el campo, me encanta. ¿Cómo llegaste a ser apicultora? Llegué a ser apicultora, como le venía comentando, que en el 2022 llegó IMPRU a mi comunidad con el proyecto de lo que es la formación del área de apicultura. Las personas, por lo menos en mi caso, que no tuve para estudiar, para prepararme en mi carrera, a como se le puede decir, por bajos recursos económicos. Entonces tuvimos esa oportunidad de formarnos en lo que es área de apicultura, muy difícil, pero no fue imposible para nosotras las mujeres que teníamos ganas de formarlo en algo. ¡Qué bien! Háblanos de la carpintería apícola, las obreras. Sí, mi carpintería, así se llaman, las obreras. Me preguntarán que por qué le puse ese nombre, pero son las que más trabajan y yo me identifico con ellas. De hacer muchas cosas. Trabajar y yo elaboro el material para lo que son las colmenas. Anda, donde la miel. Sí, para la, es correcto. Qué rica la miel. Las cajas, los pisos, los marcos, todo lo que tiene que ver para colmenas. Pues muy bien, qué bien. ¿Cómo llegó hasta allí Taller de Solidaridad? Taller de Solidaridad está porque está con IMPRU, que es una institución sin fines de lucro, que abarca todo lo que es el Departamento de Madrid en apoyo a mujeres, a niños. Incluso en ese proyecto hay apoyo para las personas con capacidades diferentes, muy especiales, que tienen su emprendimiento igual que yo, que realizan el mismo trabajo igual que yo. Entonces, así trabaja TES con IMSS. ¿Qué significa para ti la exposición Enredadas en el Camino? En el cambio, perdón. Para mí significa algo de mucho valor. Algo que estoy apreciando muchísimo porque me he dado cuenta que a través de dar a conocer mi emprendimiento, cómo me he venido formando, todo lo que he dejado en la parte de atrás de mi vida, es algo que puede ayudar a muchas mujeres que están sometidas, a que tienen miedo de salir adelante, de saber que pueden tener un trabajo, que pueden por sí solas, no van a estar esperando que les ayude o que le dé el marido, sino que va a ser, es un ejemplo a seguir. ¿Cómo estás llevando la experiencia de estar en España? La experiencia que estoy llevando es muy bonita. Conocimientos nuevos, amistades nuevas. ¿Cómo le podría decir? Es algo que mi vida jamás había pensado que iba a pasar. Porque incluso de viajar a Nicaragua acá, por esfuerzo propio, es imposible. Entonces la experiencia que estoy llevando es muy bonita, con testimonios que he escuchado también que me hace que siga trabajando, que siga luchando por lo que quiero. Lisbeth, un placer que nos hayas acercado el proyecto del que formas parte. Un abrazo desde Madrid, mucha suerte. Es para mí un placer también y muchas gracias por darme la oportunidad. So uninspired, and when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to my peace of mind. Was you made me feel. Acercamos a la recta final del programa. Nos quedan como 3 minutos y 20 segundos. Así que Rosa y la Fino, que estaba deseando que llegase este momento para preguntar. ¿Verdad, Rosa? Sí. Pues venga, ahora es el momento, que luego es tarde. Hola, Lourdes. Hola. Soy Rosa. Te iba a decir que la ropa que tenéis en vuestro país mola mucho. Que parece mexicana, de esas, con la gorrita, con el bolsito, con la ropa. Sí, mola muy mucho. Chulo, muy chulo los bolsitos. Me gusta mucho. Gracias. De nada. Monse, ¿a que se te ha pasado cortito el programa? Me alegro de haberte conocido y que te vaya bien en tu vida. Gracias. ¿Quieres venir otro día, Monse? O yo ya creo que con esto no hace falta que vengas, ¿no? Ya me gusta. Melina, Lourdes, Yolanda, gracias por el esfuerzo de venir hasta aquí, hasta Villaverde, y trasladarnos la exposición. Queda un minutito, no sé si alguna cosita que creéis que es importante sobre la exposición o sobre los proyectos que hemos hablado, que no se haya tratado y que es importante que las personas que están escuchando sepan. Ahora es el momento. Sí, bueno, dentro de las experiencias que escuchamos de las compañeras, la importancia de, que tiene que ver mucho con la radio, de ese enfoque comunitario, de ese intercambio de saberes, de esa solidaridad entre todos y todas, para que todos podamos crecer. Eso es lo que quisiéramos recalcar. Lourdes enseñando a otras compañeras. Lisbeth también enseña apicultura a otras mujeres de su comunidad. Sofía... peluquera, ¿no? La peluquera también, exactamente. Y vos sabés. Mira que se me olvida la pregunta, Leti. Ay, viste. Entonces eso es rescatar, que volvamos, como decía, que la solidaridad es la ternura de los pueblos y que volvamos a eso, a ese modelo de colaborar entre todos y todas. Pues sí, pues seré un poquito más en filtro, Lourdes, gracias. Yo creo que ya con esa última reflexión, Yolanda, ya la pones nada, yo simplemente, la última puntada. Nada, daros las gracias, ha sido un verdadero placer estar con todas vosotras, gracias por vuestras preguntas. Y nada, que si nos enredamos, que si las mujeres somos capaces de enredarnos, vamos. ¿Hasta dónde podemos llegar, chicas? Hasta definido, más allá. Aquí os esperamos ya con un libro bajo el brazo, ¿eh? Muchísimas gracias. Aquí estaremos. Lo que he dicho al principio, que estáis invitadas, si queréis venir un día al Centro Comparte en los Pintos Rosales, estáis invitadas de cuando queráis venir. Te tomamos la palabra, ¿vale? Ahí vamos a estar para los regalos de Reyes. Pues nada, pues mira, ahí os esperamos. Un placer, de verdad. Gracias. Palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. Huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Una temporada más y ya van 8, échale papas, estará en directo todos los viernes a las 12. Aquí en Onda Merlín Comunitaria. Un programa de radio en el que atravesamos todos los límites para traeros a los personajes más interesantes desde un punto de vista diferente, sincero y sobre todo muy especial. En Échale Papas Blogspot. .com pondrás encontrar los 200 programas que llamamos ya. Quiero verte, quiere claro. Quiero ser y verte ser, y verte ser. Descubre este programa realizado por personas con diversión funcional.